Y vamos con el otro borde, un programa de la publicación impresa Revista DM2, donde lo aparentemente diferente, extraño o ajeno se hace nuestro, porque entre tantas recorridas, en algún punto deberemos de encontrarnos, incluso con nosotros mismos. Este es un borde urbano, nocturno, abierto, público y tangible, de urbanidades, o vanidades reunidas en esta trampa urbana, donde todo solo habla de nosotros, como hacedores absolutos, bordes, al margen del borde. Esto se presenta en Rescate del Presente, como un fotograma inmutable, y del diálogo, como un puente extensible hacia el encuentro. Porque no es que vi la luz y entré, la palabra que mata y resucita, hiere y renace, que salva, en definitiva, es por todo este motivo que estamos aquí, ya que la radio es palabra. Y hoy, 15 de marzo, en el otro borde, vamos a conversar sobre algo que a todos nos toca. Porque todos fuimos, somos o podremos ser futuros pacientes. Y ante un diagnóstico no deseado, algo deja de ser para dar paso a otra etapa en donde al menos dos emociones irrumpen de lleno: la angustia y la incertidumbre. Y como todos tenemos este denominador en común, en el que la posibilidad de convertirnos en pacientes, sabemos, podremos pasar a hacer un diagnóstico, una ficha, una carpeta, en donde la calidad humana y su calidez desaparecen. Un fuerte cuestionamiento a la medicina en general, aquella que centra su atención en una patología, convirtiendo al enfermo en un objeto de estudio y alejándose de su persona. Es allí donde aparecen otros profesionales, como quien hoy nos acompaña, Giannina Piccini, participando desde su profesión y humanidad en tareas como, por ejemplo, la de un grupo de autocuidado para personas que tienen cáncer, donde ofrecen herramientas para encontrar el bienestar en el tratamiento a través de una fundación llamada Donde Quiero Estar. Giannina Piccini es psicóloga y arte terapeuta. Le interesa una visión humanística e integral del ser humano. Trabaja en sus talleres con las emociones, ayudando a transmutar emociones densas y perturbadoras en sentimientos más sutiles. Considera que el amor es el aspecto esencial de toda persona y que él es el básico para la salud emocional, mental y física. Por eso cree fundamental para, en cualquier tratamiento, tener la posibilidad de restablecer los canales de circulación del amor. Giannina Piccini es co-creadora de Zeta, Centro de Estimulación y Terapias Alternativas. Se autodenominan terapeutas del alma y se presentan o se proponen a sí mismos como una visión psicológica que incluya una filosofía de vida basada en la integración de diferentes aspectos derivados de la dimensión espiritual de cada ser humano. Es así que se manifiesta principalmente como la capacidad de amar. Giannina Piccini, autora del libro Colores del Alma del año 2003 y coautora del libro El Amor como Forma de Vida, junto a la licenciada Liliana Crivelli en 2016. Es, desde el año pasado, colaboradora de nuestra revista DM2. Recordemos que es la revista que sostiene esta obra. Es una publicación impresa de distribución gratuita que se encuentra básicamente en el barrio de Caballito y aledaños. Desde allí, Janina viene aportando desde mediados del año pasado diferentes notas y fragmentos de sus libros que entre sus títulos se encuentran, por ejemplo, El amor, motivo de vida, El vacío interior se llenará con el amor de tu propio ser, parte 1, 2 y 3, Altruismo y, por último, en marzo, Somos seres emocionales, aprendiendo a pensar. Todo esto recordemos que lo pueden encontrar en revistadm2.com, donde allí están publicadas todas las notas que han sido impresas en la revista. Buenas noches, Janina. Hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos por primera vez encontrándonos. Tenemos un contacto a través de, como decía, de la publicación impresa DM2. Allí se han publicado 6 notas en total, de las cuales las tengo aquí arriba de la mesa. Y bueno, todo lo que comenté recién es simplemente para que quienes escuchen tengan la posibilidad de tener una idea de quién sos, brevemente, por supuesto. Pero ya desde lo que he dicho recién y de lo que he intentado presentar, me gustaría que me cuentes cómo es esto de definirte como arte terapeuta y o terapeuta del alma. Bueno, arte terapeuta es una especialización que me preparé formalmente, digamos, la estudié en una carrera después de un posgrado después de psicología. Y que yo lo focalicé en la expresión de las emociones. O sea, esa carrera nos daba un pantallazo de muchos aspectos del arte y para trabajarlo en distintos lugares, y a mí me interesó la expresión de las emociones. Y cuando empezamos con el trabajo de expresión de las emociones, noté que el arte, la pintura, la plástica, podía ayudar a través del color a lo que dimos en llamar iluminar las emociones. Entonces trabajamos con esto, ¿no? Iluminar las emociones. O sea, un modo de hacer tangibles las emociones a través del color, quizás. Sí, pero iluminar más que nada nos referíamos a que cuando uno piensa una determinada emoción y le pedimos que ponga un color a esa emoción, por lo general las emociones más perturbadoras les ponemos colores oscuros. Seguramente. Si yo digo ahora de qué color es el enojo, de qué color es la tristeza, bueno, seguramente van a aparecer colores oscuros u opacos, ¿no? Y cuando hablamos de iluminar es empezar a ponerle otro color, a ver cómo puedo cambiar esta emoción poniendo otro color. Entonces el trabajo era, se fue gestando de esta forma, ¿no? Trabajo el color que me surge primero y la voy iluminando. En el papel, a través de la pintura, voy cambiando ese color y a ver qué va pasando. De hecho, es un poco la tapa del libro, tiene que ver con eso, no sé si se ve ahí. El amor como forma de vida es el segundo libro editado por Janina Piccini junto con Liliana Crivelli. Y sí, en su tapa hay una pintura, sí. Y tenemos también arriba de la mesa el primer libro de Lili, de Janina, Colores del alma. Ambos presentados con pinturas, en donde el primero parece que el color oscuro predomina y en el segundo la intensidad del color es lo que suma. Claro, como en el primero se ve como de un color oscuro vamos iluminando a partir de diferentes rayos de colores, ¿no? Y hasta llegar a los colores más luminosos. Esta es la idea que fuimos trabajando en los talleres de arte terapia. Y para poder ir transformando las emociones negativas, densas, pesadas en emociones positivas, luminosas, livianitas, ligeras. Bueno, coincidimos absolutamente con la idea desde este lugar, que sería la teoría, desde mi lugar, ¿no? Ahí después me preguntaste qué era terapia del alma. Bueno, eso es algo que fuimos desarrollando más que nada con mi compañera Liliana Crivelli, que trabajar el alma. ¿Por qué el alma? ¿No? Porque el alma lo entendemos como la base de nuestras emociones y nuestros sentimientos, sobre todo. Y es el poder darle a estas emociones y sentimientos una trascendencia. Es decir, que vayan más allá de nuestras necesidades básicas, de satisfacer nuestras necesidades básicas y nuestras necesidades, el poder mirar al otro también. Y a eso sería trabajar con el alma. ¿Base de las emociones y los sentimientos, dijiste? Sí. No lo tomaba el alma acá como una cuestión espiritual, ¿eh? No. Sino como... esto, nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero le damos el nombre de alma al tratar de decir que no es solamente las emociones y sentimientos más básicos que nos acompañan todos los días, sino cómo hacemos para trascender esas emociones, para poder salir hacia el otro, para que la emoción no quede enredada en mis propias necesidades narcisísticas, quizás, ¿no? Perfecto. Yo, dentro de lo que venía leyendo al principio como introducción a esta conversación, leía esta cuestión sobre ser pacientes y al padecimiento, el padecimiento de serlo, y a ello sumado la indiferencia de la medicina, al menos como fue propuesta en la historia que tenemos, no digo que sea siempre así, pero en su estructura más o menos funciona siempre del mismo modo, como lo que decía, convirtiéndonos en una ficha, una historia clínica, etc. Y vos acá bien mencionás que, además de lo que ya dijiste, que las emociones y el amor son parte fundamental para la vida, para la salud física, mental y espiritual. Sí. O sea, es una definición fuertísima. Es una definición fuerte. Bueno, primero habría que ver qué es el amor, qué se entiende por amor. Perfecto. Exactamente. ¿Sí? Justamente hay una autora que se llama Bárbara Friedrichson, que trabaja psicología positiva, que habla de que el amor, en realidad nosotros decimos amor a muchas cosas diferentes. Y así como los esquimales tienen para la palabra, lo que nosotros decimos blanco, no sé, como 23 palabras, porque ellos ven diferentes tipos de blanco. Bien. Nosotros sí. Tendríamos que tener más palabras para nombrar el amor. Cuando yo digo amor, mucha gente piensa que me refiero, que nos estamos refiriendo a una terapia de pareja. Porque no. Todo el mundo focaliza que el amor es la pareja. Y no, el amor es mucho más que eso. Nos estamos refiriendo al amor que desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas recibimos en distintos ámbitos y damos. El amor se puede manifestar de diferentes maneras, desde una manera física, que sería, bueno, por ahí la sexualidad, el dar el pecho a un bebé, en la madre, se puede dar con amor, se puede dar con indiferencia, pero hay una cuestión física, de contacto. Eso es el amor físico. Después tenemos el amor emocional, y el amor afectivo, que es el que me liga a los seres, a mi familia, a mis amigos. ¿Sí? Es ese amor que hace que yo diga, sí, tengo tal amistad porque compartí tales cosas y me crea un lazo, un vínculo. Sí. Después está el amor a las cosas, a lo que yo hago, el amor a los animales, el amor que, dentro de esto, el amor emocional suele necesitar una reciprocidad. En una amistad hay que ser recíproco, tiene que haber un ida y vuelta. ¿Sí? Y esto es necesario. Ahora, después está el amor, en que yo siento amor simplemente por sentir amor o por hacer una tarea de bien, no pensando en mi propio beneficio, sino pensando en el otro. ¿Qué sería el altruismo? El altruismo, sí. Claro. El amor a un animal, y a veces puede también ser una cuestión ayudar a un animal de la calle, como hay tanta gente que lo hace. Claro, el amor con mayúscula. El amor con mayúscula sería. Eso es lo que nosotras con Lili en el libro denominamos el amor trascendente. El amor trascendente, que nos trasciende a mí mismo y a mis necesidades básicas y a mis seres queridos. O sea, doy amor porque sí, ¿no? Que sería un amor, bueno, que hay que trabajarlo quizás. Sí, y en una parte de tus textos, porque recordemos, estoy con Janina Piccini, psicóloga, que escribe en la revista DM2 desde hace 6 meses, y tenemos aquí algunos fragmentos de sus notas, y en uno de ellos, por ejemplo, habla de que se origina la presencia o ausencia del amor es lo que origina nuestro modo de ser. Sí, y nuestra forma de vincularnos con el mundo. En realidad, por ahí si te lo digo así, no sé cómo lo van a tomar, pero todo lo que hacemos en la vida, en definitiva, es búsqueda de amor. ¿Qué pasa qué pasa si uno escucha esa frase? ¿No? Yo en lo personal la comparto. Lo que me asombra es algo que también leí por allí, por supuesto dentro de tus notas, donde decís que justamente la medicina no considera el término amor, lo desmerece, lo desvaloriza, y en contraste a esto que estás exponiendo, que en la cotidianidad mía y mi experiencia de vida la comparto, la puedo sostener como una realidad. Y no sé, desde tu lugar... Sí, no sé si tanto la medicina y la psicología si la desmerece, sino que es como... No se le da importancia, es algo nimio, es algo secundario, ¿no? Es así como, bueno, medio infantil incluso hablar de amor, ¿no? Y no, el amor es... hay que pensarlo, el amor es, como dice Erich Fromm, no es una pasión que me viene, me toma y soy subyugado por el amor. Y no, eso es una forma del amor nada más. Es el amor pasional, el amor romántico, una de las manifestaciones del amor. Pero el amor se trabaja, se piensa, es una actitud de vida, puede ser una actitud de vida. Yo elijo en mi vida actuar con amor. Y esto no es fácil, es todo un trabajo. Sí. En uno de tus textos también, yo siempre vuelvo a tus textos porque sí, es lo que sí, tengo. Sí, es lo que conoces. Claro. También decís que el amor es algo, no es algo que no sucede, y que además no es algo que no sucede, sino que se debe aprender y enseñar. Eso es tomado más que nada de Erich Fromm, que él propone enseñar el amor. Porque él dice, ¿por qué aprendemos tanto sobre geografía, por ejemplo, pero no enseñamos lo más básico, que es el afecto, el amor? Y sí, se puede y se debe aprender. Ahora, ¿qué sería esto? ¿Qué habría que aprender? Bien. Ese es el punto, ¿no? Bien. ¿Qué habría que aprender? Primeramente, a ver cuáles son actitudes hechas con amor y cuáles son actitudes que están sin amor. ¿Constructivas o destructivas? Y algo así, claro. Si estoy constructiva por la vida o no por la vida, constructivas o destructivas, si aportan algo positivo o si no aportan algo positivo. Por ejemplo, una cosa que hacemos todos los días, criticar a alguien. Sí. ¿Es constructivo o no es constructivo? Sí. ¿Es positivo o no es positivo? O sea, sería un replanteo... El juicio. El juicio, porque yo me pongo a juzgar a otros, ¿no? ¿Con qué vara? Si doy el asiento en el colectivo, esas pavaditas nomás, empezando por las cosas más simples, eso es elegir vivir con amor. Sí, acá dice tus propias palabras: es un punto de llegada al que se arriba con esfuerzo, y este recorrido tiene varias escalas previas que es interesante transitar y reconocer. O sea, hablas de que no es nada fácil acercarse a aquello que no se posee. Sí, se posee. Se posee. Se posee. Bien. La capacidad de amar es inherente a todos. Bien. Sí. Bien. Se posee. Por eso depende también de lo que recibí en mi infancia, también hay una cuestión genética, bueno, un montón de cosas, pero lo que yo, más que nada, cómo fui criado, también depende mucho de qué voy a hacer yo después con el amor. Porque, a ver, si yo siento que cuando en mi familia... tuve una carencia muy fuerte de amor. Sí. O mi familia, o también puede ser los grupos primarios en los que me vinculé, ¿no? A veces la escuela y los chicos suelen ser muy duros y también crean ciertos agujeros afectivos. Si uno tuvo una carencia muy fuerte de amor, capaz que en realidad lo que va a estar haciendo es buscando toda la vida que esa carencia se sane, ¿sí? Porque queda como un agujero, ¿no? Y entonces ahí hay que tomar conciencia que uno está quizás reclamando a los demás, al medio, con actitudes egoístas o manipuladoras o con angustias o con lo que fuera. ¿Qué estoy reclamando en realidad? Sí, en otra de las partes, ahora que recuerdo, mencionás también que tanto el individualismo como el egoísmo no siempre arrancan desde una actitud mala. Exacto, desde la maldad. No es desde la maldad, no. O sea, para ser malo hay que tener intención de daño, ¿no? Y la mayor parte de los seres humanos no tiene intención de daño, digamos, la gente común. Hacemos las cosas porque no sabemos hacerlas de otra forma, ¿sí? O porque nos enseñaron, o porque tenemos miedo. El egoísmo tiene mucho que ver con el miedo. Miedo a quedarme sin. ¿Sin qué? Puede ser sin plata, sin afectos, sin nadie que me cuide cuando sea viejo, un montón de cosas. El egoísmo tiene que ver con el miedo a quedarme sin. Entonces, ¿qué hago? Acopio, me guardo para mí, para que no se me vaya. Sí, y en otra parte también mencionás que el individualismo es contrario a lo que verdaderamente necesita nuestra psiquis. Sí, ¿por qué? A ver. Es totalmente contaminante. No sé si recordás esta parte. Sí, sí, no, aparte de ese tema tenemos creo que un capítulo entero en el libro con Liliana escrito. Pero el individualismo no es... Nosotros no somos seres que nacemos solos en el mundo. Somos seres gregarios. Una persona sola no puede hacer nada. Y aparte necesitamos un otro que nos signifique. Cuando nacemos necesitamos a alguien que nos dé de comer, básicamente, que nos satisfaga nuestras necesidades básicas. Después que nos satisfaga nuestras necesidades afectivas. Nos enseñen a hablar, nos enseñen a estar en una cultura. Y también necesitamos de adultos gente con la cual interrelacionarnos. Sí, y aquí además sumo otra cosa que estoy leyendo. Los vínculos afectivos son esenciales para la vida, son el alimento psicológico. O sea, sí. Vínculos afectivos, entendamos cualquier cosa que... ¿Afectivo? Seres humanos, sí, digo, familiares, bueno, amistades. Claro, vínculos afectivos positivos, ¿no? En la medida de lo posible, tratar de que los vínculos afectivos sean positivos. Y bueno, ahora cada vez se comprueba más que... lo social es fundamental, por ejemplo, este tema de los pacientes con cáncer o pacientes con problemas físicos, las redes sociales son, no redes sociales Facebook y no, Instagram, no, esas no, las redes sociales verdaderas, ah, ¿no? Okay, sí. Sí, sí, las redes sociales de seres humanos con contacto físico son importantísimos. ¿Dónde está parado esa persona? ¿Quién lo apoya? Y si no tiene, bueno, buscar, ¿en quién se puede apoyar? Grupos de apoyo, lo social es fundamental para curarse. Está comprobado que las personas solitarias viven menos o se enferman más. Las que viven solas, las que no tienen dónde apoyarse. Ok. Ya que mencionaste el tema, entonces vuelvo. ¿Cómo es esto de lo que se lee a través del grupo que trabaja con personas que están en tratamientos? Mira, con este grupo yo empecé hace unos meses y bueno, lo estamos trabajando, pero yo antes estaba con un grupo de pacientes con Parkinson también. Ah, mira. Hace unos años. Y bueno, lo que hace el grupo es sostener mucho, ¿no? En este aspecto, es poder compartir con otros lo que más o menos tienen vivencias similares, lo que a uno le está pasando. Y esta red de apoyo ya da mucho. Ya el solamente ir y tener un lugar de apoyo ya es sanador por sí mismo. El vínculo es curativo. Bien, bien. ¿A esto te referís cuando se menciona, por ejemplo, humanizar sí. los tratamientos? Humanizar la medicina. Creo, estamos convencidas con otro grupo de terapeutas que trabajamos que a veces una palabra amable cura mucho más que una interpretación en psicología. Y el médico, a veces necesitamos que el médico se siente y nos hable, ¿no? Por supuesto. Y no, que a ver, llena una planilla, porque el sistema está así, ¿no? Llena una planilla y ni te mira los ojos y no sabes ni quién sos. Sos una garganta y porque te duele la garganta, sos una garganta, sos una vejiga, bueno, pero quizás la mirada del médico, la mirada del profesional, del enfermero, del que esté acompañando al paciente es fundamental, es sanador por sí mismo. Maravilloso. ¿Querés contar algo de cómo funciona el taller en sí mismo? ¿Cómo está? El grupo de la fundación en este momento. Bueno, en este momento nos reunimos una vez por semana y hacemos... estamos haciendo 3 días de reflexión en un principio, o sea, 3 lunes de reflexión, charlamos entre nosotros de lo que surja, a veces hacemos, siempre hacemos una meditación, siempre incluimos algún tipo de meditación. Buenísimo. Y una vez por mes estamos haciendo un taller específico, de hecho ahora vamos a hacer mindfulness. Después se va a traer una persona que haga nutrición saludable, bueno, que ayude, que colabore con esto, ¿no? Y bueno, más que nada acompañar, esa es la palabra, acompañar. Es cierto. Que la gente se acompañe, además, una persona que ya pasó por la quimioterapia y viene otra vez muerta de miedo y esta le cuenta lo que le pasó y se ayudan y por ahí, dónde comprar una peluca, cosas que uno, ¿no? Le parecen tan raras, pero bueno, en ese momento son importantísimas y ya tenés a alguien que lo sabe, dónde hacerlo y bueno, y el poder hablar y tener un grupito de WhatsApp donde... Estoy medio bajoneada, bueno, y a ver qué pasó, y todo el mundo le contesta. Contacto humano. Contacto humano, exactamente. Contacto humano. Contacto humano. Qué maravilloso. Sí, a mí me viene la figura del acompañante terapéutico como lo más cercano, pero que tampoco es lo ideal, no tiene que ver con lo que vos decís, pero me apareció, nada más. Bueno, vos sabés que cuando estuvimos en uno de los congresos de psiquiatría que vamos presentando este tema... justamente de la empatía, de la curación a través del amor, los que más vinieron fueron acompañantes terapéuticos al taller, a esa presentación. Bien por todos los acompañantes terapéuticos que hay, porque, que son muchos, y yo los conozco también. Los acompañantes terapéuticos, los enfermeros, también necesitan mucho de esto, de tomar contacto con esto y hacer contacto, ¿no?, con la persona con la que están. Sin dudas. También, esta hora está pasando muy rápido, les digo, vuelvo a repetir, estamos conversando con Yanina Piccini, una psicóloga con una orientación muy clara y definida, donde apunta a las emociones y al amor como respuesta y fundamento de todas nuestras vidas. Así que no es muy común encontrar gente con esta orientación, al menos lo digo desde mi lugar. Y es un gusto, lo digo acá personalmente, que seas parte de la publicación de la revista DM2, bueno, que seas gracias. Integrante, que puedas aportar lo tuyo. Para nosotros es una gran satisfacción. Y dentro de todo esto también hay algo que aparecen fragmentos acá arriba de la mesa. Uno de ellos son fragmentos de tus propias notas. Es que dice... Por ejemplo, una persona que no fue amada incondicionalmente no puede desarrollar autoconfianza. ¿Es así? O le costará mucho más desarrollarla. Depende en qué momento de la vida le ocurrió esto y si realmente no hubo nadie que le diera su lugar, bueno, va a ser mucho más difícil. Pero siempre se comprobó que la gente que tiene capacidad resiliente, sí, es decir, de salir adelante en las adversidades, por ahí, siempre tuvo alguna persona, aunque sea un maestro, alguien que en algún momento le dijo, vos valés, y le hizo sentir que valía, y que era aceptado incondicionalmente. Eso es lo que a uno le da la fuerza para decir, sí, yo puedo, yo valgo. Que haya un otro que me diga sí. Te amo, te quiero, te amo incondicionalmente, sos importante para mí, vos sos importante. este tipo de vínculo es esencial para el desarrollo de una salud emocional sana. Que normalmente se da en la familia. Normalmente se da en la familia, pero a veces no se da en la familia. Claro. Y a veces es alguien de afuera, pero también lo puede suplir alguien de afuera. O en la familia se da teñido de un montón de cosas, de las propias frustraciones de los padres, de los familiares, ¿no? Que también están aprendiendo a amar, ¿no? Sí, desde ya. Y en otra parte también decís, mencionás, que incluso esa incondicionalidad debiera abarcar la parte que no se ama, que aquella persona no ama de sí misma. Ah, sí. Que la persona se sienta amada aún en aquellas partes donde ella no se ama. Exacto. Esa es la frase, sí. Exacto. Sí. Es decir, bueno, hay gente que viene con una sensación de culpabilidad, por ejemplo, muy grande, de algo que hizo muy grande, muy que se siente muy mal porque dañó a alguien, perjudicó a alguien. Y desde el momento que esa persona se siente mal consigo mismo, ahí le estás mostrando que tiene sentimientos de valor, que sí tiene buenos sentimientos, ¿sí? Okay. Y mostrarle eso, y que por eso es valioso. Las heridas emocionales son heridas de desamor. Sí. Una frase muy, muy que la encontré varias veces también. Sí, sí, es parte, bueno, es la base de lo que trabajamos con Liliana Crivelli en el libro. Partir de, bueno, a ver qué es una herida emocional. En la herida emocional planteamos que provienen de carencias afectivas, o sea, de heridas de desamor. Las carencias afectivas es el no habernos sentido amado lo suficiente o habernos sentido menospreciados. Más que menos todos tenemos alguna carencia afectiva, ¿sí? ¿Quién más que menos nos hemos sentido censurados por nuestros padres o criticados o no aceptados o que no nos dieron la bolilla necesaria? Sí. Pero bueno, hay diferentes grados y diferentes intensidades. Hay carencias afectivas que es esta realmente, chicos que se han criado casi solos y que por ahí después intentan tapar esa carencia cayendo en la droga, quizás, por el dolor anímico que eso produce. Claro, y hay carencias afectivas que son más leves, pero que uno también las tiene que trabajar en la vida, porque quizás te hacen ser que vayas a fracasar, porque estás pensando que no servís, porque quizás alguien te marcó que para eso no ibas a servir y uno se lo toma como es cierto y hace que uno actúe en consecuencia. Bien. Todo esto... Acá veo, el desamor se cura con amor. Otra frase que encuentro acá arriba de la mesa, para quienes están escuchando, todas frases de Yanina Piccini. Y me interesaría tratar de volver un poquitito a la humanización de la medicina. Bueno, a ver. Ya que todos somos carne de cañón. Sí. ¿Sí? Y bueno. ¿Cómo haríamos? A ver. Bien, digo, desde tu lugar algo comentaste. Acompañar. Sí, desde la fundación donde quiero estar. También. Bueno, ahí se hace un montón en ese trabajo. Precisamente lo que buscan ellos es humanizar los tratamientos oncológicos, ¿no? Humanizar, te está hablando ya bastante, ¿no? Que no sea solamente que estás conectado a una máquina o que sos un número o que sos una historia clínica, sino que sos un ser humano. Y que por ser un ser humano tenés la dignidad y tenés todas las necesidades y te mereces ser tratado como tal. Y bueno, ellos en la fundación, la gente que trabaja en la fundación ha encontrado una manera que es trabajar precisamente con el paciente durante la quimioterapia, tratando de que esos momentos no sean tan duros. Y que se distraigan, que se conecten con aspectos mucho más positivos, como esto del arte, ¿no? Maravilloso. Que ayuda a sacar lo mejor de uno, el arte, ¿no? Y a conectarse con lo mejor de uno. Y también con la reflexología, que es una terapia alternativa que es muy buena, que son masajes en los pies, y que hace muy bien. Y bueno, de esa manera se intenta que el paciente se sienta realmente tratado como una persona. Bueno, programas como estos deberían existir cada vez más, ¿no? En todos los servicios, en muchos servicios. Y sí. Sí, sí, sí. Y después también, digo, desde los mismos textos, está Z, que es este centro de estimulación y... Centro de Terapeutas del Alma es. Ah, bueno, Centro de Terapeutas del Alma. Ah, bien, bien, bien. Sí. Donde, bueno... Sí, es algo que tenemos con Lili, donde hemos dado talleres y donde aplicamos esto, ¿no? Y ahora me estoy acordando de algo fundamental que vos hablabas, de esto de la humanización de la medicina y la terapia del alma, precisamente es una palabrita fundamental que no nombramos hasta ahora, que es la empatía. Ah, bien. La empatía, sí. ¿Qué es la empatía? Bien. La empatía es la capacidad de ver al otro como un otro y de conectarme con el otro y hasta sentir lo que está sintiendo, ¿no? Hasta darme cuenta, poder hacer real contacto con el otro. Si en esto que decíamos, yo miro al otro, o sea, hay curación. Si un médico hace empatía realmente con el otro ser, aunque tenga 10 minutos, porque la obra social le da 10 minutos por paciente. ¿Por qué pasa así? Porque estamos en un sistema que, bueno, es así. Pero estos 10 minutos, en vez de estar mirando para abajo y mirando el reloj o el celular a ver si recibió un mensaje, mira al paciente. Sí, a ver qué tiene, a ver qué cuál es esa mirada, o le hace una pregunta más personal, si sale de acá y ahora que se va, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene alguien que lo acompañe? ¿O se va solo? Darse cuenta quién es la otra persona, hacer un contacto persona a persona y sentir lo que al otro le pasa. La empatía ya sería un paso importantísimo en el tratamiento. Ser empático. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta que es inevitable. Digo, no pasa nada. Simplemente es que desde este lugar en que yo me encuentro es la primera vez que escucho a una profesional como vos encarando y hablando de estas cuestiones que me parecen muy, muy interesantes, muy importantes en la vida de todos. Estemos donde nos encontremos. Y la pregunta es, ¿te sentís acompañada en esta tarea, en esta militancia, digo, o son pioneras? Bueno, me costó varios años de mi profesión encontrar gente que pensara como yo. Pero la encontré, la estoy encontrando y tenemos, bueno, creo que vos has conocido a la doctora María del Tel, una psiquiatra. Sí, claro, que trabaja conmigo, sí, claro. Que alguna vez te la nombré, sí. Que trabaja conmigo y que ella es la que está en el grupo de psiquiatría y espiritualidad que trabajamos en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y con ella, con Liliana Crivelli y otro grupo de terapeutas estamos trabajando todo esto y precisamente ahora se van a presentar trabajos. Uno de los trabajos tiene que ver con la medicina y después también en lo que se llama psico-oncología. Ahora hay una corriente espiritual y de amor y muy, muy grande. Psico-oncología. Psico-oncología, que, bueno, yo estoy incursionando en este momento, pero hay gente formada desde hace mucho tiempo en psico-oncología y trabaja, porque, a ver, con el paciente oncológico, con cualquier paciente que tenga una enfermedad crucial, ¿no? Estas enfermedades que nos acuden, sí. No puedes quizás ponerte a hacer una interpretación psicoanalítica. Tenés que trabajar el aquí y ahora, tenés que trabajar lo que necesita ese paciente, tenés que trabajar los apoyos, tenés que trabajar los afectos, la espiritualidad. Se ha descubierto que los pacientes que tienen creencias espirituales, que espiritualidad no es lo mismo que religión, ¿no? Bien. Son dos cosas distintas, pero los pacientes que se pueden apoyar en su espiritualidad sobrellevan mucho mejor los tratamientos. Bien. Entonces toda la corriente de psico-oncología en este momento está haciendo muchos avances de ese tipo. Y por otro lado, desde la neurociencia también, porque las neurociencias ahora están descubriendo que el cerebro, lo digo así medio criollo porque no soy no soy neuróloga, el cerebro está preparado para estas experiencias, para estas sensaciones de espiritualidad, de trascendencia. Y que al cerebro le hacen bien. Buenísimo. Entonces hay toda una corriente nueva, es como que hay un cambio de paradigmas, está ocurriendo un cambio de paradigmas en algunas líneas.

alma estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Continuamos aquí con Yanina Piccini en El Otro Borde y, bueno, simplemente recordar de que estamos hablando con una psicóloga con una orientación muy particular, muy definida, muy constructiva y que expone lo suyo a través de dos libros, Colores del Alma y El Amor como Forma de Vida, y además escribe en una publicación llamada Revista DM2 que pertenece a 5 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Y todo esto se puede encontrar como nexo que comunica todo en revistadm2.com. Así que, Yanina, yo me encuentro súper satisfecho y orgulloso de que estés aquí. Bueno, gracias. Personalmente, en vivo, charlando. Está con su marido. Ricardo acá. Ricardo y su nena. Delfina. Sí. Bueno, ha venido acompañada por ellos y durante el transcurso de esta charla enterarme que estamos conversando en esta breve hora con una de las personas primeras por estos lados en que tuvo la curiosidad y la intención de encarar su tarea, su profesión, su actividad del modo más constructivo que la historia reclama. Bueno. Porque lo reclama la historia. Somos un grupito, igual, que estamos trabajando en esto, sí. Bien, junto con, por supuesto, Liliana Crivelli. La doctora Deltel, y otra gente que, bueno, en otro momento, si querés, las nombramos y trabajamos, las podemos llamar también. Sí, por supuesto. Y, bueno, ahí estaba leyendo también otra frase que por allí, de apuntar, proponer al amor como objeto de la medicina. ¿Recordás ese fragmento? Sí, eso lo he leído en un libro de psico-oncología, precisamente, que lo plantea un médico que escribía sobre el tema, que yo ahora no estoy buscando acá bien los apuntes, pero no los encuentro. Creo que era Rolf Carballo, creo que era así, pero que decía que algún día todos nos daremos cuenta que el verdadero objeto de la medicina es el amor. Que lo que verdaderamente tienen que aprender los médicos es esto. Y lo demás es secundario, ¿no? Bueno, demos vuelta a toda la medicina porque estamos muy equivocados. Todos los cuestionamientos se vuelven válidos y son ya lo eran de antes. Sí. ¿Y qué más? En toda esta hora, bueno, hay que recordarles a quienes están escuchando que pueden acceder a las notas escritas o a los fragmentos publicados en Revista DM2 a través del sitio web revistadm2.com. Y ya la hora se nos está yendo en este 15 de marzo en El Otro Borde, programa que va aquí por lavecindadradio.com todos los jueves de 21 a 22, en donde no tenemos pretensiones de hacer el programa de radio, pero sí la de ofrecer bajo este formato una mirada alternativa, sin bajadas de línea, solo pretender aportar alguna novedad constructiva a quien escuche. Ojalá estemos a la altura de ello, tal vez lo logremos, tal vez no, pero sin duda lo estamos intentando. Revista DM2.com es el sitio web. En el Face nos pueden encontrar a través de El Otro Borde y, por supuesto, la revista impresa DM2 que circula en 5 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Quien intenta articular palabras, bueno, es quien habla, Pablo Medina. Soy el editor de la revista y quien está al frente de este programa por ahora. Volviendo a esto último, Yanina, sobre la universalidad de esta intención, al menos. Mencionabas que en Estados Unidos también hay alguna corriente con, por ejemplo, mencionaste psico-oncología como algo que se acerca a tu intención. Los psico-oncólogos, los que se dedican a psico-oncología, obviamente tienen que trabajar con el aspecto afectivo y el aspecto espiritual del paciente. No pueden escapar a eso. No se puede escapar. Y bueno, hay muchos avances en estudiar esto y en trabajarlo en este momento. Bien. Bien, o sea que, por ejemplo, no tenés referencias de Europa. Supuestamente. No sé, la verdad que lo que he leído es de acá. Maravilloso. Pero bueno, puede ser que haya en Europa, yo leí de acá. Maravilloso. Bueno, caigo en la que caemos todos, ¿no? Creer que quizás una persona apunta porque tiene la referencia de otra que está del otro lado del mar. Y no, no es así. Estamos conversando con Janina Piccini, una psicóloga que decidió. Y sí, claro, debemos cerrar esta hora y esta conversación preguntándote, cosa que no mencionamos, ¿cómo es que desde siempre tuviste esta intención de acercarte a estos temas? O, bueno, tu formación... Ya desde que estudiaba psicología no me convencía nada. Yo siempre fui muy estudiosa y curiosa por temas de espiritualidad. Desde el occidente, oriente, no religión, sino espiritualidad, ¿no? Lo que lo conecta a uno con los aspectos trascendentes. Y me faltaba que las corrientes psicológicas que me enseñaban en la facultad le faltaba una vuelta de tuerca, me parecía. Y bueno, y ahí empecé a investigar y hasta que, bueno, fuimos armando esto. Bien. Por último, Janina, el libro que está circulando, que circula, es El amor como forma de vida. Exactamente. ¿Cómo quien... pueden tener la intención de comprarlo, de conseguirlo? ¿Dónde? Lo pueden buscar en Tahiel Ediciones. Ah, Tahiel Ediciones. Tiene una página de internet, Tahiel. Y si no, en mi Facebook también me lo pueden pedir a mí. Y yo les hago la conexión. Tu Facebook es Janina G. Piccini. Piccini. Sí, con doble C y doble N. Y doble N, exactamente. Y bueno. Y si no, Editorial Tahiel. La buscan en internet y tiene página y pueden pedirlo, se lo mandan, si está lejos, se lo mandan por correo inclusive. O también hay una versión, ¿cómo se llama? Una versión digital que se puede comprar en Tahiel. Ah, bien, perfecto. Bueno, no importa cómo sean las personas, lo que importa es que aprendamos a amar. Es la última frase de la contratapa de tu libro. Junto a Crivelli, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, un gustazo que hayas estado acá. Bueno, muchas gracias. Y igualmente, un gusto conocerte, porque siempre fue a través de la revista. Es cierto, es cierto. Así que bueno, recordar que estamos en revista DM2.com, en el Face por el otro borde. No olvidar que tenemos una revista impresa, revista DM2. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta hora, por acompañarnos. Nos encontraremos el próximo jueves a las 21 horas y vamos encontrando también nosotros nuestra forma, porque para quienes estén escuchando, cierto es que el jueves pasado estuvimos con un músico, el baterista de una banda, hablando de otros temas que están más cercanos a la expresión y la cultura, pero en este caso vamos por diversos temas y hoy nos llevamos una noche maravillosa y muy, muy constructiva. Gracias, Janina. Gracias a vos.